Anita Santibáñez y la banda orquesta Social Huancaya. La voz. Sí, señor. Marcando la diferencia, Anita Santibáñez. Y aquí estamos, gracias Catahuasi. Gracias por el cariño. Gracias Catahuasi. Anita Santibáñez. Una canción preciosa. Ay, ay, ay. Cerro Chachaco, qué triste estás, negro del alma. Yo ya me voy a la casita. ¿Quién te verá cuando yo me vaya, cuando yo me ausente? Cerro Chachaco, qué triste estás, negro del alma. Yo ya me voy a la casita. ¿Quién te verá cuando yo me vaya, cuando yo me ausente? ¡Eso! Todos dirán que ya se fue, todos dirán que no volveré, pero muy pronto regresaré a mi lindo Yauyos, a mi santa tierra. Todos dirán que ya se fue, todos dirán que no volveré, pero muy pronto regresaré a mi lindo Yauyos, a mi santa tierra. ¿Qué dices, Alex? Cerro Chachaco, qué triste.